En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva en torno al Elche Club de Fútbol en este jueves 12 de mayo de 2016, en el que hoy recuerda que tenemos esa gala de clausura de nuestro 25 aniversario aquí en el 101.4, desde finales de 1990, aquí contándote, pues a nivel deportivo, las aventuras y desventuras de nuestro Elche Club de Fútbol. Esta noche te esperamos, como digo, a las 9 en el Gran Teatro. Pues todos mirando, no solo al cielo, sino al césped del Martínez Valero, el domingo a las 5, partidazo entre Elche y Girona. Rubén Baraja y los jugadores no dan pistas de cara al trascendental partido frente a los catalanes y están entrenando todos los días a puerta cerrada. Las dudas vuelven a estar en los laterales, donde los de casa, Isidoro y Alex Martínez, volverían al equipo. En el centro del campo, Franco Cristaldo tiene opciones de jugar por Pelayo. Alex Moreno, el único jugador que ha disputado los 37 partidos, afirma que se juega mucho y que ganar sería dar un salto de calidad. Sí, sería un paso gigante. Claro que sí, que sería un paso gigante, con un rival directo, con mismos puntos. Y sería un paso importante, eso sí. No definitivo, pero sí importante, como he dicho. Y claro que sí que iremos a ganar. Saldremos con nuestras armas, con nuestras opciones a ganar, y claro que vamos a trabajar durante la semana para intentar llevarnos la victoria, y claro que sí que iremos a ganar, claro que sí. El mediapunta arenga a la afición blanquiverde a que les lleven en volandas y que el Martínez Valero sea una caldera. No, sabemos que es un partido importante. Cuando más gente venga al campo, mejor para nosotros, y más arropados estaremos en el campo. El partido del domingo tiene que ser una olla a presión, como nosotros lo vamos a dejar en el campo. Como ayer os comentábamos también, el buen momento, la buena temporada que está haciendo la plantilla, no pasa desapercibida, no solo para el foco de los futbolistas, sino del director deportivo. Ramón Planes está en la órbita de varios clubes, entre ellos el Español, del que ya fue durante unos años director deportivo. También el Levante le ha echado los tejos. El director deportivo ayer descartó, al menos a nosotros, que se fuera el Español, que era una etapa pasada y que su objetivo seguía siendo el contribuir a hacer un Elche grande la próxima temporada. Recordemos que tiene un año más de contrato. De todas formas, novias, como ya estamos viendo, no le van a faltar. Haría bien, muy bien, el Elche en atarlo cuanto antes y ampliarle el contrato. A nivel institucional, en la primera toma de contacto entre Ayuntamiento y el nuevo presidente del Elche, Diego García, el nuevo presidente pidió al alcalde el apoyo del Ayuntamiento para acercar posturas con el Instituto Valenciano de Finanzas, una reunión que ayer dio comienzo a la 1:15 y que terminó al filo de las 3:15. Por su parte, la Asociación Regeneración Elche Club de Fútbol critica en un comunicado la soberbia e impotencia del Consejo de Administración ante el IVF. Y hoy vamos a regalar una entrada doble para dos aficionados para el partidazo Elche-Girona. Nuestro compañero Adrián Egea nos va a contar cómo podéis participar. A ver si también me cuenta cómo me puedo curar la tos. Adrián, buenas tardes. La tos, muchos caramelos y muchos mucho caramelos. Reposo. Aunque pero creo que reposo tú nunca porque hablas todos los días. Hablo todos los días, pero caramelos tienen mucho azúcar, ¿no? Ahí habrá que llevar cuidado, ¿no? No, pero los típicos de menta y eucalipto, estos están bien, bastante, ¿no?, bien. Voy a tener que tomarme una caja. Bueno, ¿qué hay que hacer para participar, Adri? Pues lo habitual, danos tu opinión a través de las redes sociales. En Twitter, @teleelche, en facebook.com/teleelche, tenemos colgada ya una pregunta y, como no puede ser de otra forma, hablamos de la promoción. ¿Cuántos puntos crees que debe sumar el Elche en los cinco partidos que quedan para clasificarse al playoff? Ya sabes, déjanos tu opinión, si crees que le faltan 5 puntos, 7, 8, si debe sumar los 15 que restan para tener opciones, lo que tú consideres, nos lo dejas como respuesta y solo por eso entras en el sorteo de una entrada doble para el Elche-Girona, que anunciaremos al ganador al final del programa. Pues presta atención al final del programa. Gracias, Adri. Para ver quién es el afortunado o afortunada de esa doble entrada. Hacemos primera pausa y arrancamos con protagonistas. Es hora de ocupar el sitio que siempre has deseado. De ser quien decide a qué hora sales de casa. De poner el aire a la temperatura que a ti te va bien. De que suene la música que te gusta al volumen perfecto. Y de sentir esa increíble sensación de ser quien decide a dónde ir. Deja de ser copiloto. Ahora tienes un Volkswagen Polo desde 9.500 euros. Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola, Grupo Serrano Automoción. Tú también puedes cumplir un año con Cosmopolitan. En Cosmopolitan estamos de aniversario y para celebrarlo hemos preparado actividades especiales, concursos, regalos. ¿Tú también quieres ser socio y comprobar que Cosmopolitan es más que un gimnasio? Pues ahora es el mejor momento. Solo este mes, aprovéchate de nuestra promoción especial de aniversario. Cosmopolitan Wellness Club, junto a Plaza Chimeneas. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Ponte en forma en Espacio Sports Center por solo 39 euros al mes. Si eres menor de 25 años, 35 euros. Y si no, la cuota de fin de semana por solo 19 euros al mes. Si además tienes pareja, venid los dos, solo 70 euros. Espacio Sports Center, el gym de todos, en Avenida Crevillente 12, Elche. ¿Tienes una celebración o evento infantil este año? Sildavia Music. Pregunta por las novedades que hemos preparado para ti esta temporada 2016. Sildavia Music. Especialistas en sonorización de eventos, incluso deportivos. Presentadores, animadores, speakers, entrega de premios, bodas, ceremonias y, por supuesto, discotecas móviles para tu fiesta. Profesionales acreditados y especialistas que garantizan el éxito de tu evento. Pide presupuesto en el 635-466-573 y en Facebook, Sildavia Music. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Vamos primero con lo deportivo, que es ahora mismo sin duda lo más importante, al menos a corto plazo, la posibilidad de que el Elche Club de Fútbol pueda primero clasificarse para el playoff de ascenso a Primera División, lo que si nos lo hubieran dicho allá por el mes de julio, cuando estábamos casi en la UBI, no, estábamos casi ya en el tanatorio, y luego en el mes de agosto, septiembre, octubre, no nos lo hubiéramos creído, pero es una posibilidad real que el Elche tiene de primero disputar el playoff para luego intentar el ascenso, el asalto a la Primera División. Antes de seguir, desde aquí, mandar un fortísimo abrazo a toda la familia de Luis Marco Vidal. Ha fallecido Luis Marco Vidal. Para los que no lo conocíais, una excelente persona. Fue directivo del Elche Club de Fútbol hace aproximadamente un par de décadas. Estuvo varios años formando parte de aquellas directivas. Recuerdo que el año del ascenso en Melilla y los siguientes años estuvo. Fue presidente de la comisión del 75 aniversario, cuando se celebró el 75 aniversario del club. Estamos ya por el año 94, por eso digo que hace 19 años, 20 años. También fue director de Caja Elche y, como digo, ha fallecido Luis Marco Vidal. Desde aquí, un fuerte abrazo para toda la familia y nuestras condolencias. Descanse en paz. Hoy el sepelio es a las 4:45, a las 16:45, a las 5 menos cuarto, en el tanatorio de Lalljob. Vamos con lo deportivo. Entrenan y lo siguen haciendo durante toda la semana puerta cerrada. Baraja y los jugadores no quieren dar pistas. Hoy se le preguntaba a Álex Moreno y seguía diciendo lo mismo, que no, que si esa puerta cerrada es precisamente para no dar precisamente ningún detalle, ¿no? Que no sea que allí en Girona les llegue, ¿no? Tiene 20 jugadores. Recordemos que Espinosa no va a jugar. El comité de competición ayer desestimó el recurso del Elche, no le ha quitado la cartulina amarilla y el Elche no ha recurrido al comité de apelación. Por tanto, tres bajas seguras: Espinosa, Mandy y el lesionado Hugo Fraile. Tiene 20 jugadores para convocar. Si quitamos a los dos de siempre, Nikos Bergos y Alex Felip, ya tienes la convocatoria hecha de 18. ¿Qué 11 va a poner? Javi Jiménez en portería, apostaríamos por Armando y José Ángel como centrales. En los laterales ahí están las dudas. Los de casa suelen ser Alex Martínez e Isidoro. Si esto es así, se caerían Noblejas y Caro, que son los laterales a domicilio. En el centro del campo, Lolo tiene plaza segura. Veremos si mantiene a Pelayo o si quiere un perfil más ofensivo, más de tener el balón. Cristaldo sería la apuesta. En la media punta, Álex Moreno por la izquierda, Álvaro por la derecha, Héctor por el centro y arriba Sergio León. Si esto es el equipo, pues para el banquillo, Paul, Caro, Noblejas, Ilie, Hugo Álvarez, Pelayo y Eldin. Insisto, si dejase fuera a Nikos Bergos y Alex Felip. ¿Qué se juega en el domingo? Pues eso es lo que le preguntábamos hoy al futbolista, al único jugador que ha jugado los 37 partidos en el Elche. Esto no quiere decir que sea el que más minutos ha jugado. El que más minutos ha jugado es Javi Jiménez y el segundo Sergio León. Pero el único que ha jugado todos los partidos es Alex Moreno. No es el que más minutos ha jugado, a pesar de ser el que más partidos ha disputado, porque no siempre ha sido titular, mientras que Javi Jiménez y Sergio León siempre han sido titulares, aunque se hayan perdido apenas un partido cada uno. Bueno, pues le preguntamos a Alex Moreno qué se juega en el domingo. Bueno, en juego hay mucho, ¿no? Porque queremos ganar, queremos ya sentenciar una victoria también ya en casa y bueno, digamos 10 partidos sin perder, que eso hace mucho y tenemos los mismos puntos con ellos. Y bueno, queremos dar el salto de calidad, el salto de clasificación, ¿no? Para estar arriba y seguir ya peleando. Es la prueba de fuego para saber si este Elche de verdad va a meterse en el playoff. No, es un partido importante. No creo que sea definitivo, pero sí que es importante, ¿no? Yo creo que será un partido muy disputado, un partido que va a ser bonito y bonito de jugar para la afición también, que cuando más gente venga, pues que eso nos ayuda también a que esté con nosotros y seguramente será un partido muy bonito de ver y de disputar. Y es que quedan 5 partidos, son 5 finales y evidentemente todo puede pasar. Sí, quedan este partido y 4 más y puede pasar cualquier cosa, ¿no? Ya sabemos que es difícil ganar en esta categoría, llevamos 10 partidos invictos sin perder y quieras o no, pues que todo suma. Queremos ganar, obvio que queremos ganar en el domingo y seguramente pues será un partido difícil, pero ganando el domingo pues tendremos opciones también a estar arriba. ¿Sería dar un paso de gigante ganar mañana? Bueno, mañana no, perdón, el domingo. Sí, sería un paso gigante, claro que sí, que sería un paso gigante con un rival directo, con mismos puntos y sería un paso importante, eso sí. No definitivo, pero sí importante, como he dicho, y claro que sí que iremos a ganar, saldremos con nuestras armas, con nuestras opciones a ganar y claro que vamos a trabajar durante la semana para intentar llevarnos la victoria y claro que sí que iremos a ganar, claro que sí. Desde su punto de vista, ¿cuál es la clave para estar entre los 6 primeros en la jornada 42? Bueno, nosotros estamos bien, estamos defensivamente estamos bien, encajamos pocos goles y bueno, lo que tenemos es que tener un poco más de definición arriba y seguramente con la... Bueno, vimos, ¿no?, el partido de Albacete, nos lo podíamos haber llevado el partido y al fin y al cabo, pues de una cosa a otra, pues los rivales también juegan, también disputan el partido y te pueden ganar, ¿no?, o te pueden empatar. Bueno, nosotros haremos todo lo posible para conseguir la victoria, que ya queremos que conseguir la victoria, darse también a la afición y para nosotros, pues, al final de temporada, pues, tener esa racha positiva de ganar partidos. ¿Cuál es el plan para ganar al Girona? Bueno, estamos trabajando, ¿no?, durante la semana, no vamos a decir tampoco lo que vamos a trabajar durante la semana, porque si no estaríamos dando pieza al rival. Estamos entrando a puerta cerrada, tienen un sistema ellos... diferente y bueno, estamos teniendo opciones a trabajándolo durante la semana para encararlo el día de partido y hacerle daño. ¿El Girona? Bueno, lo estamos trabajando, sí, sí. Aquí sí. Le preguntamos si son conscientes de que para jugar el playoff van a tener que ganar pues, 3 partidos de 5. Es difícil y más cuando luego nos vienen 2 partidos fuera, que son complicados. El Mallorca pues está ahí abajo, necesitará puntos también. Córdoba también estará por ahí en la pelea. Son partidos que son complicados. Cada partido que nos viene, pues cada uno tiene, cada equipo tiene su objetivo, su manera de ver las cosas y pues claro que nosotros pues cuanto más puntos consigamos mejor. Hombre, optimistas, claro que sí que seremos. Son optimistas, pero saben que van a tener que sumar, pues eso, 9, 10, 8 puntos, eso es ganar prácticamente 3 partidos de 5 que quedan. A nivel personal, ¿cómo califica su temporada físicamente? La verdad es que se le ve muy bien, no se ha lesionado. ¿Cómo está viviendo esta temporada? No, cuando pasan los partidos y cuando vas jugándolo todo, pues, normalmente un jugador se siente mejor, ¿no? No lo mismo un jugador que no viene jugando y juega, que otro un jugador que viene jugando los 3, 4, 5 partidos seguidos, normalmente te sueles notar mejor físicamente. Es como pretemporada, al principio pretemporada te cuesta arrancar, pero cuando ya has cogido el ritmo te sueles estar físicamente mucho mejor. Entonces yo físicamente me noto bien, la verdad que las lesiones pues, me están respetando y quieras o no, pues estoy contento de rendimiento y seguramente puedo dar más, pero seguramente espero que lo llegue, ¿no?, en estos partidos, sumando algún gol, sumando al equipo y sobre todo pues todo eso gracias al míster, que es el que me ha dado la confianza de ponerme. ¿Es la primera vez en su carrera que juega todos los partidos? Sí, sí. Bueno, un paso importante, creo que sigue jugándolo todo, una categoría profesional es importante, ¿no? Veremos qué es lo que pasa después. En principio soy propiedad del Rayo, pero veremos qué es lo que pasa después de que acabe la liga. Luego le preguntamos por su futuro. Ahora por el capítulo goleador, sobre el tema de la leondependencia. Es cierto que los últimos 3 partidos han marcado otros compañeros y eso es buena señal, aunque la mala es que Sergio León lleva esos 3 partidos sin marcar. ¿Cómo está viviendo esta doble situación, Álex Moreno? Bueno, siempre es bonito que marquen distintos jugadores también, porque eso, quieras o no, pues da confianza al equipo. Bueno, yo creo que Sergio León no tiene que centrarse tampoco en eso, en que no haya marcado 3 partidos y seguramente volverán a marcar, creo que sí. Yo creo que no tiene que tampoco obsesionarse en ese sentido. Verdad que tiene que un buen delantero tiene que marcar goles, pero ya un montón y esperamos que siga marcando de aquí a que acabe la liga. Y como otros jugadores, como nosotros, los delanteros, medios o incluso de estrategia, ¿no? Esperamos que lleguen los goles, que seguramente vendrán. Pues tienen que llegar. Para ganar partidos hay que marcar y esperemos que más de 1 por encuentro, aunque ya firmábamos con que fuera 1-0 los 5 partidos. O 4, también lo firmamos. Fíjate lo que te digo, firmo hasta 3 victorias por 1-0 ahora mismo. ¿Qué le piden a la afición? No, sabemos que es un partido importante. Cuando más gente venga al campo, mejor para nosotros y más arropados estaremos en el campo. El partido del domingo tiene que ser una olla a presión como nosotros lo vamos a dejar en campo. ¿Se verá un Elche más ofensivo o seguirán con el mismo plan? Lo estamos trabajando durante la semana, no te voy a decir tampoco lo que estamos trabajando, claro, pero puede ser, dependiendo del partido, dependiendo del momento del partido, claro que queremos a ganar, iremos a ganar, a lo mejor cambiaremos distintas formas de movimientos, eso no, quién sabe. En el vestuario... Eso es. En el vestuario, el mensaje de Baraja, ¿cuál es en esta recta final? No, siempre es el mismo, que tener objetivos de seguir creciendo, seguir con la misma mentalidad de salir en cada partido a ganar y a partir de ahí, pues, cuando acabe la final de temporada, tener el objetivo ese hecho, ¿no? Pero bueno, todos vemos que estás a punto de ganar y luego te empatan, pues sea por una cosa o sea por otra. Pero bueno, lo mismo, el objetivo ahora mismo sabemos cuál es y iremos ahora mismo a ganar el partido del domingo. La experiencia de Baraja como futbolista y además futbolista de élite, ¿les vale? ¿Cuenta en este tramo final? ¿Habla con ellos sobre esto? Sí, él ha vivido, ¿qué te voy a decir, no? Que él haya vivido toda esa experiencia, sabe de lo que habla y bueno, es un entrenador muy cercano y quieras o no, pues... sabe entender a los jugadores y te da mucha confianza. Sobre su futuro, recordamos que Ramón Planes, lo comentábamos ayer y también hoy, el director deportivo, estuvo aquí hace 2 semanas. Él dijo que quiere mantenerse, que quiere cumplir su contrato, que le gustaría contribuir a hacer cosas importantes en el Elche, pero bueno, el hecho de que reciba ofertas, eso es muy buena noticia para él. Yo creo que también para el Elche, aunque no tanto, digo que también para el Elche porque demuestra que se han hecho bien las cosas y que en tiempo récord, pues en 3 semanas ha hecho un equipo muy decente y ahí están los resultados. Y bueno, es obvio que tiene novias como los futbolistas, ¿no? El Español está detrás de él para que vuelva. Él nos decía ayer que es una etapa pasada y que no va a volver, o al menos de momento. Se habla del Levante, también se apuntan otros clubes, pero él... Al menos a día de hoy, su intención es cumplir el año de contrato. Yo creo que el Elche no solo tendría que revisarle ese año de contrato, sino también ampliarle, porque ha demostrado en muy poco tiempo mucho. Digo esto porque él hace 2 semanas aquí no solo habló de esto, sino que dijo que habían jugadores cedidos que interesaban, dependiendo de si conseguían convencer a sus clubes. Y ya os decíamos 3 casos. No hace falta ser muy listo, los que más están jugando de los cedidos. Espinosa, Alex Moreno, Cristaldo, incluso Alex Martínez, son jugadores que interesan para la próxima temporada y que se está ya negociando con sus clubes de origen. En el caso de Alex Moreno, ¿cuál es su futuro? Teniendo en cuenta que tiene contrato con el Rayo, y fíjate el Rayo cómo está, que tiene esta semana, por desgracia para el Rayo, muchas posibilidades de descender a segunda porque no depende de sí mismo. Bueno, yo me centro ahora, ¿no? En el futuro no lo sé lo que va a pasar. Estoy centrado aquí en el Elche, que estoy muy contento y me ha arropado desde el primer día que vine y la verdad que bueno, veremos qué pasa. En verdad que soy propiedad del Rayo, me quedan 2 años más en el Rayo y bueno, veremos qué es lo que pasa a final de temporada. Pero yo me tengo que centrar ya en el partido del domingo y estar allí y jugarlo. En eso tienes razón, pero si el Rayo descendiese a segunda... No lo sé, la verdad que no lo sé. Y, bueno, esperemos que se quede, ¿no?, el Rayo en primera, pero bueno, tal como está la situación... Está complicado, pero bueno, yo lo que tengo que hacer es centrarme en mí y centrarme en el Elche, que es lo importante ahora mismo. Tienes razón, pero le cambiamos la pregunta. Vamos a hacerla más bonita. No están la próxima temporada el Rayo y el Elche en segunda, están en primera. ¿Entonces qué? Yo me centro ahora mismo en el Elche. La verdad que estoy feliz aquí y bueno, yo en principio tengo que volver al Rayo, porque soy propiedad, como sabes, y bueno, yo lo que tengo que hacer es seguir trabajando aquí hasta acabe la liga y a partir de ahí pues eso ya no es cosa mía tampoco. Bueno, como buen media punta sabe regatear bien, ha dejado ahí yo creo que una frase en la que deja contentos ambas entidades. Estoy contento en Elche, pero soy propiedad del Rayo. Ya que cada uno se haga bueno pues sus propias conclusiones, saque sus propias conclusiones y análisis. Lo que está claro es que todavía ni él lo sabe lo que va a pasar, porque no sabemos dónde va a estar el Rayo la próxima temporada, ni siquiera sabemos dónde va a estar el Elche. Sabemos que como mínimo va a estar en segunda, pero es cierto que tiene una posibilidad de estar en primera, y en ello estamos. ¿Playa? ¿Cine? ¿Pueblo? ¿Teatro? Tu mejor plan está en el Martínez Valero. Este domingo 15 de mayo, a las 5 de la tarde, Elche Club de Fútbol, Girona Fútbol Club. Únete al plan de animar a nuestro equipo. Únete al plan de lograr los 3 puntos. Por eso, abonados, 3 entradas al precio de 1. 3 por 1. No puedes faltar. Únete al plan. Para todos los que siempre están con una sonrisa detrás de la barra, para todos los que nos sorprenden con nuevos sabores, para todos los que no tienen solo clientes, sino amigos. Macro, 50 años dando servicio en el mundo a los más emprendedores, nuestros clientes, tú y Macro. ¿Quieres probar pescados y mariscos frescos? ¿La mejor ternera gallega y carnes a la brasa? ¿Acompañado de ribeiros y albariños? Degusta lo mejor de la gastronomía gallega cada fin de semana en Restaurante Rincón de Galicia. Rincón de Galicia, Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al 96-667-0430. Cuando por fin te decides entre decenas de modelos de coche, llega el momento de elegir entre el Pack Technology, el Comfort, el Urban o el no sé qué lleva, pero seguro que también lo quiero. ¿Y si pudieses tener todo sin renunciar al precio? Descubre el nuevo Fiat Tipo con todo el equipamiento que buscas en un gran coche por solo 10.990 euros. Nuevo Fiat Tipo. No necesitas mucho para tenerlo todo. Esquella Automóviles. En Elche, Sor José Falcorta 37. Y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Haz tu mejor apuesta en Premium Sport Café. El mejor salón de juego y apuestas deportivas. Con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Todos los partidos del Elche los podrás ver en directo en pantalla gigante. Disfruta los partidos con un descuento en tu copa en la cafetería Gintonería. Premium Sport Café. Siempre con el Elche Club de Fútbol. En Elche, Premium Sport Café. Al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. Síguenos en Facebook. ¡Vale! Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en el 101.4. Recuerda que esta noche tenemos esa gala de clausura de los 25 años que llevamos ya en el 101.4 de manera ininterrumpida. Estarán todos los compañeros, te mostraremos, bueno, pues imágenes de cómo empezó la radio hace 25 años y habrá actuaciones de todo tipo. Durante una hora y media, desde las 9 hasta las 10 y media estaremos juntos, además pasando yo creo que un rato muy agradable, porque además, como siempre, aquí apostamos por el producto local. 13 horas de programación local en el 101.4, los fines de semana toda la mañana, sábado y domingo, y aquí en la gala pues no podía ser de otra manera, hemos apostado por el producto local. Todas las actuaciones son de ilicitanos que están triunfando por el país y por el mundo. Vamos con el plano institucional, sin duda menos agradable. Yo creo que a todos los que nos gusta el fútbol nos gusta mucho más pues la pelotita, los partidos y lo que huele a hierba, pero el plano institucional, pues día sí, día también, pues está de actualidad en el Elche Club de Fútbol. Ayer os dejábamos con esa reunión que terminó pues 3/4 de hora después de finalizar el programa, al filo de las 3 menos cuarto. Y bueno, pues ya lo contábamos en el remate, en las redes sociales y en todos nuestros avances desde ayer hasta hoy, que bueno, pues esa reunión entre el presidente del Elche, estuvo junto al consejero César Noales y al secretario general Juan Pascual, junto con el alcalde Carlos González, el concejal de deportes Jesús Pareja y el portavoz de Ciudadanos David Caballero, fue pues para presentarse en sociedad al nuevo presidente, pero sobre todo para intentar que el alcalde y el ayuntamiento pues limaran asperezas con el IVF, porque las fricciones pues están al orden del día, de la semana y de los meses entre el Consejo de Administración y el Instituto Valenciano de Finanzas, que lo que quiere es pura y llanamente vender su crédito y recuperar el dinero que invirtió a través de 2 préstamos bancarios en el Elche Club de Fútbol. Lo primero que le preguntamos al alcalde nada más terminar la reunión era un balance de esa reunión. Hemos evaluado y valorado las circunstancias que se han producido desde que este Consejo de Administración tomó las riendas del club, lo hemos valorado positivamente, y hemos hablado también de las circunstancias difíciles por las que atraviesa la relación entre el club y el Instituto Valenciano de Finanzas. En ese sentido, hemos comentado la necesidad de buscar la normalidad también en la relación del club con el instituto, y bueno, en ese marco se ha desenvuelto nuestra conversación de esta mañana. ¿Y el alcalde Carlos González entiende la postura del IVF? Yo siempre he dicho que la postura del Instituto Valenciano de Finanzas es la de defender los intereses de los valencianos y valencianas, y en este caso intentar recuperar un crédito avalado con dinero público, y un crédito que finalmente tendrá que ser recuperado para el patrimonio público. Y creo que desde esa perspectiva, todas las acciones que emprenda el Instituto Valenciano de Finanzas conducentes a conseguir ese objetivo, recuperar ese dinero para el patrimonio público de los valencianos y valencianas, pues son positivas y son necesarias. ¿Cree que la solución pasa por convertir deuda en acciones? Lo que tiene que ocurrir es que, en todo caso, el Instituto Valenciano de Finanzas, y por lo tanto la Generalitat, tiene que ser el accionista mayoritario del club, de una o de otra forma. El concejal de Deportes, Jesús Ruiz Pareja, también emitía sus sensaciones tras la reunión. Bueno, yo estoy contento porque hasta ahora no había habido ningún diálogo, y bueno, este primer encuentro permite atisbar un horizonte de una mayor confianza, pero en cualquier caso vamos a ver cómo se van sucediendo las cosas en esta relación. Yo entiendo que, y quiero además y deseo que sean lo mejor posible, ¿no? Al final de lo que se trata es de un equipo de fútbol que es un sentimiento para todos, para los que lo llevamos dentro, para la afición y para la ciudad, sin ninguna duda. Y en ese camino creo que vamos a confluir todas las partes. Turno, perdón, para el presidente del Elche. ¿Qué balance hace de esta reunión? Pues vamos a buscar caminos, vías de comunicación, de colaboración y de apoyos recíprocos para salir adelante de esta situación que, como he dicho en algunas ocasiones, estamos jugando una prórroga que nos ha permitido tanto la labor del Ayuntamiento como de empresarios ilicitanos que este verano consiguieron que nuestro equipo, que nuestro club, que nuestra sociedad anónima deportiva pudiera seguir viviendo. ¿Cuál es la situación actual con el IVF tras el cruce de comunicados? Creemos que tenemos una opción de poder presentarle al Instituto Valenciano de Finanzas una propuesta que satisfaga las exigencias económicas que lícitamente tiene el Instituto Valenciano de Finanzas. Desde el Consejo de Administración del Elche entendemos que es respetable y es defendible y es plausible que el director del Instituto Valenciano de Finanzas quiera recuperar para la comunidad autónoma ese dinero público que se invirtió en su día, pero lo que sí que le estamos solicitando es un tiempo para poder poner en su sitio las cuentas del club. No es cierto que queramos dilatar esa situación de una forma artificiosa, como anteriormente se indicaba. Tan solo queremos conseguir firmar un convenio de acreedores que sea de alguna forma posible cumplir, y a partir de ahí poder hacer un plan de negocios que nos permita acometer y saldar esas exigencias del Instituto Valenciano de Finanzas y esos recursos económicos que de momento efectivamente el Elche no tiene. Y es que en el Consejo de Administración están empeñados en cerrar ese convenio con los acreedores antes de que el IVF ponga en venta sus acciones. Claro, sería deseable, pero además sería deseable no solamente para el Elche Club de Fútbol, sino incluso para el valor de las propias acciones. Es decir, yo estoy pensando en un empresario que acuda a adquirir esas acciones, ¿con qué saldo se va a encontrar? Es decir, cuando un empresario vaya a comprar ese 53 o 54% de acciones, tendrá que saber qué convenio de acreedores se ha firmado, qué deuda tiene el Elche, en qué plazo se va a pagar y a partir de ahí a hacer sus números. Pues entonces lo único que le estamos pidiendo al Instituto Valenciano de Finanzas es vamos a abrir una mesa de negociación, vamos a ir buscando las soluciones para el momento en el que se firme el convenio de acreedores. Y nuestra intención es que el convenio de acreedores esté firmado a la vuelta del verano. ¿Qué le han pedido al alcalde? ¿Qué le piden al ayuntamiento? ¿Qué pidieron ayer en la reunión? Por lo tanto, nosotros lo que le hemos pedido al ayuntamiento es esta colaboración, que le traslade al Instituto Valenciano de Finanzas nuestra mayor voluntad de diálogo y de sentarnos en una mesa para dialogar y buscar y de alguna forma sin ninguna actitud beligerante ni agresiva respecto del Instituto Valenciano, que, como digo, creo que está defendiendo los intereses de todos los valencianos. Por tanto, apuesta por la prudencia, por el diálogo, el nuevo presidente del Elche Club de Fútbol con el IVF. ¿El Consejo actual puede ser un potencial comprador del paquete accionarial del IVF? Bueno, ese tema vamos a estudiarlo en el propio Consejo. No se ha valorado todavía. Lo que sí estamos es buscando los recursos para que saldar la deuda con el Instituto Valenciano de Finanzas. En cuanto a quiénes serían los que pudieran acometer esa inversión, no las tenemos todavía determinadas, quiénes serían esas, pero sí que estamos buscando empresarios licitanos que de alguna forma quieran entrar en este proyecto que sería deseable que quedara en manos ilicitanas. Eso sería lo deseable. Vamos a ver, porque de este culebrón me da la sensación de que quedan todavía muchísimos capítulos por escribir. En relación a todo esto, la Asociación Regeneración Elche Club de Fútbol emitió ayer un comunicado en el que rechaza de forma contundente el comunicado que el presidente del Elche emitió en nombre del club antes de ayer, criticando lo que considera un cambio de discurso en el IVF. El comunicado emitido por el Elche, asegura Regeneración, no es sino una muestra más de soberbia con ciertas dosis de impotencia ante la partida de ajedrez que está jugando el IVF y que tiene todos los visos de acabar con este consejo fuera del palco del Martínez Valero. En este sentido, Regeneración critica que el presidente utilice como argumento la protección del fútbol base ante las acciones del IVF cuando, dice textualmente el comunicado de Regeneración, la fundación y anteriores consejos no han tenido reparo en tener varios meses impagadas las nóminas del fútbol base a pesar de que el primer equipo estaba en primera y recibía cuantiosos ingresos televisivos. Por último, Regeneración muestra su confianza en que el IVF siga adelante con la venta de su paquete accionarial y dice textualmente en su comunicado: ha llegado el momento esperado por muchos de los fieles seguidores del Elche. El IVF va a vender el 55% del club y si el actual consejo quiere seguir gestionando el club, tendrá que rascarse su bolsillo. Aprovecharse del dinero de los abonados y seguidores del Elche se ha terminado. Como digo, parte del comunicado que podéis ver pues en las redes sociales y en las cuentas de Twitter y de Facebook de Regeneración Elche Club de Fútbol. Adrián Ejea ya está por aquí para leernos algunos de los comentarios y para ver el ganador o ganadora de esa entrada doble para el Elche Girona. ¿Cuántos puntos dicen los aficionados que se necesitan de los 15 que hay en disputa para jugar el playoff, Adri? Pues es la pregunta que hemos hecho en redes sociales y, por ejemplo, dice Manuel Moreno que hacen falta entre 8 y 10 seguros, así que tenemos que empezar por los 3 de este sábado ya, del domingo, del partido contra el Girona. Dice Vicente que los últimos partidos los de arriba no suelen perder, así que necesitaremos como mínimo 10 puntos. Yo confío mucho Elche. Y también dice Daniel Boys que lo mejor es que sumen los 15, ya que también va a depender de los que sumen los equipos que luchan por playoff. Hemos recibido también muchos comentarios en Facebook. Dice Pepe Aya que mínimo 10 puntos. Manuel Marín nos escribe que mínimo 7 puntos, pero este Elche tiene equipo para mucho más. Volveremos. Marina Vinal dice que piensa que tendrá que sacar sobre 9 puntos. Y por último, Fernando Esteve Alonso dice que 7 puntos. Y te comento ya el ganador ya si quieres, Paco. Sí, sí, claro, vamos a por él. Pues el ganador de la entrada doble para el partido Elche-Girona ha sido Cristian Sánchez Rives, que ha puesto el siguiente comentario en Facebook, que lo localizo enseguida y te lo leo. Mientras yo voy diciendo que viendo el calendario de todos los rivales del Elche, de los 10 primeros, es que a veces da la sensación de que igual no hacen falta ni 10 puntos, ni 9, ni 8, porque es que hay muchísimos enfrentamientos directos. Fijaros que el tercero, el Nastic, que marca la zona de playoff, se tiene que enfrentar a Leganés, Zaragoza, Osasuna, Lugo y Alavés. Zaragoza con 3 rivales directos, Osasuna con 3, el Oviedo con 4 rivales directos, el Elche con 3, con 4. O sea, es que hay tantos enfrentamientos directos que, bueno, no sé yo si van a hacer falta tantos puntos. Pues el ganador de la entrada doble ha sido Cristian Sánchez Ríos, como decimos, y ha dicho que cree que con 9 puntos irá de sobra. Concuerda con lo que tú dices, Paco. Bueno, pues enhorabuena, Cristian, ya puedes recoger tu premio aquí en Teleelche, en calle La Fira número 10, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 y media de la tarde a 7 y media, siempre con tu DNI. Tienes que presentar a una recepción y la persona que hay ahí te dará tu entrada doble para que disfrutes del partido del domingo. Gracias, Adrián. Hasta luego. Hasta luego y también a todos vosotros por la atención prestada. A las 7 llega el remate y para los que vayáis al Gran Teatro, pues a las 9 nos vemos por allí. Un abrazo a todos. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.